Diré que noto un ritmo tranquilo en tu pelo. Cuando en la noche me despierto y sueño que respiras. Afuera los árboles se diluyen en sombras y las nubes son banderas que dicen hasta luego. Diré que he tocado tu frente cuando estabas dormida. Sé que son posibles los sueños sencillos. Diré que he creído ver cuando ya amanecía una luz azulada que cura las heridas. Que desciendan sobre las miradas sueños sencillos. Que desciendan sobre las miradas sueños sencillos. Proyectado sobre paredes blancas, palomas mensajeras de mis noches en vela, para comunicar la alegría de que estamos unidos y así ahuyentar el miedo a la noche y sus escamas. Que desciendan sobre las miradas sueños sencillos. Que desciendan sobre las miradas sueños sencillos. Misterio que en nosotros habita nos roza con sus alas cuando estamos dormidos. Diré que he creído ver cuando ya amanecía una luz azulada que cura las heridas. Que desciendan sobre las miradas sueños sencillos. Que desciendan sobre las miradas.